Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos una vez más a un episodio de Máscaras. Seguimos con nuestro especial. Estamos técnicamente ya llegando a la culminación de nuestra historia colectiva de esta ocasión, que es la historia del robot TOD-01. En el episodio anterior, si es que se lo perdieron, revísenlo porque es una aventura continua. Nuestros queridos personajes Toddy, Misu y Pua se habían encontrado con un antiguo prototipo, el TOD-00, que ha sido poseído por un demonio de la podredumbre, de lo malo en este mundo, porque este mundo ha tenido que vivir un montón de cosas horribles, pero este ser que se ha generado aún no lo permite establecerse, aún no le permite reconstruirse al 100%, y en este caso ha tomado prestado el cuerpo de un pequeño robot. Nuestros queridísimos personajes están en este momento combatiéndolo, están haciendo todo lo posible porque la podredumbre no se esparza, por intentar detener lo que está haciendo esta cosa. Y está una batalla muy, muy interesante. Están batallando en medio de un lago de podredumbre que los está dañando. Tenemos a nuestro queridísimo Pua, que es nuestro gatito, que está re mal, que no puede hacer nada porque el olor es insoportable para él. Los otros personajes tienen una tolerancia más alta hacia este olor podrido, pero Pua está completamente desesperado, está intentando proteger lo mejor que puede a Misu. Misu también está haciendo su mayor esfuerzo. Entonces, veamos a dónde nos lleva la historia el día de hoy. El día de hoy he titulado el episodio como Pua, porque justo nos quedamos en medio de una batalla donde Pua estaba tomando decisiones muy importantes de qué iba a pasar, ¿no es cierto?, en este queridísimo combate. Ahora, antes de pasar ya a la continuación de nuestro episodio, quería hablar ligeramente con ustedes. Recuerden que pueden seguirme en mis redes, en donde les voy a estar preguntando qué van a querer para nuestra siguiente historia colectiva, para nuestros siguientes personajes. Estuve pensando y reflexionando muchísimo, y ya hemos hecho como que un poco de fantasía, hicimos un poco de realismo mezclado con un poquito de otras cosas, nuestra primera vez. Y esta vez quisiera hacer algo, no solo porque ya mismo se estrena el videojuego de Cyberpunk 2077, sino porque sería interesante como trabajar algo del futuro, ¿no? Entonces, quería hacer una pequeña aventura en el mundo del futuro, y me encantaría saber ustedes qué quieren, qué tipo de historia quisieran ver, quieren ver algo romántico, algo de acción, algo de aventura, qué tipo de cosas quisieran ver y también con qué tipos de personajes, cuántos personajes quisieran, cómo quisieran que sean, que se vean estos nuevos personajes que vamos a crear. Les voy a seguir haciendo como más preguntas dentro de mis redes sociales y durante los siguientes programas que siguen siendo del especial de fin de aventura con esta historia colectiva. Pero sí me gustaría y me interesaría mucho que me cuenten ese tipo de cosas. Me pueden seguir en Facebook, en la página Uku. En Facebook me pueden seguir como Máscaras Radio Show. y en Instagram me pueden seguir como ukupugita, ukupugita. En estas dos son mis redes en las cuales yo les estoy haciendo preguntas y haciendo algunas cosas bastante interesantes. También quería hablarles y, como siempre, desearles que espero que estén teniendo una hermosa semana. Esta semana nos vamos a colocar la máscara, pero nos vamos a colocar la máscara de púa. La semana pasada, más o menos como que nos pusimos la máscara de Toddy. La máscara de púa nos va a ayudar en muchas cosas. Hemos creado un personaje bastante divertido, es bastante inocente en ciertos sentidos, es alguien que recién está entendiendo el mundo como tal, que está dejando sus instintos detrás, pero que aún así ha logrado reconocer una amistad muy valiosa para él, que es la amistad con Misu. Y en ese mismo sentido, quisiera hacerles como otra pregunta extra, y es: ¿quién es tu Misu? ¿Quién es ese amigo, ese compañero, ese alguien que tienes en este momento, a quien seguirías hasta un lugar donde no te gusta, con quien te adentrarías en la oscuridad aunque te aterre la oscuridad, con quien te adentrarías en un bosque de arañas aunque les temas horriblemente a las arañas? Porque Pua en este momento se encuentra en una situación no favorable para él, en realidad es una situación asquerosa para él, pero que está ahí netamente por su amistad. Entonces, ¿tienes a alguien así en tu vida? Si es que no, pues tranquilo, tranquila, esa persona aparecerá en sus momentos. A veces es alguien, luego se transforma en otra persona, luego cambia el rol, lo cual es algo muy divertido también, que debemos aprender de todas las historias y los personajes que hemos contado, es que al final cada uno tiene un spotlight en su momento, ¿no? Cada uno tiene la luz, por así decirlo, el reflector sobre él en los momentos indicados, que es algo también muy hermoso que podemos aprender del rol y de todo lo que hemos estado haciendo aquí en Máscaras. Así que ponte la máscara de este gatito, de púa, y cuéntame, ¿a quién proteges? ¿Quién está siempre a tu lado? ¿A quién seguirías fielmente a donde sea? Como siempre, quiero agradecer al espacio de la Casa de la Cultura y de Rayuela, que acogen este programa dentro de la Casa de la Cultura en su radio, y también a todas las personas que me escuchan dentro de las otras opciones que tienen. Aquellas personas que me escuchan por Anchor, muchísimas gracias, me están permitiendo crecer dentro de estas plataformas virtuales. Y también a las personas que me escuchan por Spotify, muchísimas gracias. Este podcast a mí me fascina hacerlo, y siempre que llega el día de grabarlo, que para mí son los días sábados, yo me alegro muchísimo porque es como que voy a poder hablar de esto y de esto otro y de todo esto que he estado pensando durante la semana. Quería agradecerles mucho. Hace ya algún tiempo hice un especial en donde les pedía que analicemos un personaje muy interesante que eran ustedes. Y quiero seguir haciendo cositas así y agradecerles, más que nada. He estado, no sé, todos tenemos nuestros altos y bajos en la vida, y esto a mí me alegra muchísimo, me ayuda a sacar muchas cosas, me ayuda a estabilizarme en un montón de cosas. Y nada más, eso. No sé cuántas veces ya les he dicho gracias, pero nunca me van a bastar los gracias a las personas que me escuchan. Seremos ahorita pocos, quién sabe si seremos más después o menos, pero sean los que sean, yo los aprecio un montón y me encantaría enviarles en estos momentos en donde el planeta entero, aún no hemos salido de crisis, pero ya todo parece que sí, aunque en realidad aún no, y más bien se están avivando un montón de cosas y están sucediendo un montón de cosas terribles y cosas buenas en el mundo. Y como ya lo dije en algún episodio, yo creo que si tienes una plataforma, siempre tienes que utilizarla para dar luz a este tipo de cosas que están sucediendo. Y existen protestas que se están levantando a lo largo del mundo, tuvimos recién nomás la marcha feminista, que estuvo súper grande en muchos lugares, pero que también fue muy reprimida. Chile se está levantando en un montón de cosas y está peleando, porque a ellos les importa, así como a Pua le importa a Misu. Estas personas que pelean es porque les importa algo más. Y siempre es bueno como pensar ese lado, ¿no? A veces nosotros estamos muy contentos con lo que tenemos, con cómo somos, con cómo está estructurado todo. Y he visto un montón de personas que hacen como de menos ciertas luchas, o que dicen ¿para qué? O ya están ahí otra vez, locos, locas, etcétera, etcétera, etcétera. Y es como, qué hermoso que tengas una normalidad y una realidad estable, en la que te sientas bien, en la que tú crees que tienes todos los derechos que necesitas, pero no todo el mundo tiene los derechos que necesita y los está pidiendo. Y es eso. Nunca le reprimas la lucha a alguien más solo porque tú no quieres tener esa lucha. No significa que alguien no la quiera. No significa que a alguien no le falte. Porque tú almuerzas todos los días, no significa que todo el mundo almuerce todos los días. Que tú tengas un dólar en el bolsillo, no significa que todo el mundo tenga ese dólar. Que tú puedas salir de una fiesta a las 3 de la mañana e irte caminando a tu casa, es un privilegio que no todos los seres humanos en este planeta lo tienen. Y para eso mismo están protestando, y para eso mismo están luchando. Entonces, yo quiero animar, si es que alguien que me esté escuchando tiene una lucha la cual le representa, o a la cual quieren mejorar algo, por la cual quieren pelear en este mundo, yo les apoyo, aunque no lo grite, aunque no haga un montón de cosas. Créanme que a veces, hasta no estorbando, se apoya un montón. Entonces, si no crees en una lucha, pues no la creas, en silencio y en tu casita. Al resto de personas, déjales pelear, porque la pelea ha conseguido un millón de cosas. Incluso lo vemos ahorita en cuentos fantásticos como el que estamos haciendo. Si Toddy no hiciera nada, si Toddy esperaría a que todo se resuelva de forma pacífica, el mundo entero de Melvis quedaría podrido y destruido. La pelea, cuando es necesaria, es justa. Entonces, nada más de eso, y que continúe el episodio de hoy. Espero les guste muchísimo. Seguimos con nuestra querida aventura en medio de la pelea y veamos hasta dónde llegamos el día de hoy. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las bellas artes con usted. Las bellas artes con usted. Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Una propuesta diferente en cine, literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza, obras de la Reserva Patrimonial, entrevistas y mucho más. Dele un clic a la manifestación artística de su preferencia. Póngase cómodo y a disfrutar, se ha dicho. Quédese en CCE. Quédese en casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Le llega la flecha, ves que la flecha como que se pudre en el momento en el que le empieza a tocar, pero se nota que le hiciste daño. La otra flecha se fue, está flotando encima del pantano en realidad. Ok, entonces le advierto de la presencia de este. Le digo como, miso debajo del agua. Y voy a intentar... No, agacharme no sería buena idea porque podría desbalancear el bote y no sé si sería exactamente lo mejor para combatir estos bichos. Nada. Me quedo ahí. No me queda más que recibir los ataques. Sí, porque ya usé mi acción de atacar, así que no puedo tomar dodge. Ahí está. Misu. Escucho lo que me dice Pua y me preparo para atacar a la que está cerca mío. Y no sé si yo veo si es que hay algún otro que esté más próximo a nosotros. ¿Qué? Ustedes no. Ustedes no sienten. Cuando aparecen las cosas las pueden ver, pero cuando están debajo del pantano se les hace muy difícil. Pua puede detectarlos por su olfato. Y aún así, el olor de todo lo que está aquí alrededor le está matando la nariz, en realidad. Por eso es que está teniendo desventajas. Pero ustedes no tienen un visual perfecto de en dónde están los bichos. Al que sí le puedes ver 100% es a TOD00, que está en el centro. ¿Puedo ver si es que hay algo mágico alrededor mío? Claro, esa sería tu acción. Pero. Ya me tomaría como mi acción. Uh-huh. No, entonces no, uh-huh. No voy a hacer eso ahorita, pero voy a atacar con mi tentáculo, voy a invocarlo y quiero atacar a esta criatura que me mostró Pua, o sea, que me indicó Pua que estaba bajo de mí. De una. Entonces empiezas a mover tus manos y empiezas a crear, empiezas a sacar agua de todo este pantano. Como que cuando haces tu hechizo la purificas un poco y creas un tentáculo súper grande enfrente tuyo y vas a atacar directo al pantano. Como tú no le ves, vas a tener desventaja en ese ataque. Ok. Ya va. Es que no tengo miedo. más 8 sería 10. 10, ¿no? Sí, 10 para pegar. 10 para pegar. Uf. Le estás intentando pegar a una de las bolas del pantano, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí. Tu tentáculo hace como una moción de látigo y golpea toda la parte superior del agua, pero no golpea, o sea, no conecta con nada. No le das a nada. Y les toca a las cosas. Obviamente, dos cosas van a atacar al gato. No, Dios. Al buen gato. Me queda en realidad. Eso es un 8. Pega el 8. No. 14 pega. Sí. No pega el. Ya. Estas dos criaturas ves que se asoman. Y como no pegaron, se quedan en la superficie. Lanzan dos ataques, tú de una, es como que te agachas un poco y el un ataque te pasa por encima y el otro ataque te haces como a un ladito, como que bailaras el mambo y literalmente te pasa, no, ninguno de los dos ataques te llega. Ves que las dos babas parece como que se quedan furiosas, a pesar de que no tienen cara ni nada, se quedan como rabiosas y se quedan ahí flotando. Esta masita de acá va a intentar atacar a Misu. Muy bien. Eso es un 16. Le cubro con mi escudo. Ok. Tu escudo simplemente le protege, ¿no es cierto? No, desventaja tu ataque. Sí. O sea, le da desventaja a tu ataque. Ah, le da. Entonces, veamos si este le llega el otro. No, el otro es un 2. ¿Ves que una de las babas aparece y se lanza directamente a tu cara, Misu? Y el robot de las flores, Toddy, extiende su brazo con el escudo de flor y te protege del golpe y se queda ahí. Tú, Pua, acabas de ver que Toddy protege a Misu. Un poco más agradable. Gracias, buen hombre. Le quiero un poquito menos. Solo yo puedo. Gato celoso. Mientras ustedes ven que esta cosita hermosa empieza a caminar. ¿Qué cosita hermosa? Es un hermoso, no tiene nada. Es el robot. Sí. El robot. Sí. Un robot. Y va a intentar atacar a Toddy. Con un 10. Maldita sea. Peguen cosas, no están haciendo nada. ¿Ves que mueve su mano como súper lento? Como literalmente increíblemente lento. Pero cuando la pasa rasgando tu escudo, sientes como un daño necrótico intenta entrar en tu escudo y tú inmediatamente le haces un poquito para atrás. Ya. La cosa es como lenta, pero increíblemente dañina. Y estamos rodeadísimos. Te toca a Toddy. Toddy, al ver esta situación, nada, levanto mi espada y trato de ensartársela. Ok, vas a pelear contra Teo de Cercer. Sí, porque me está atacando. Ya, dale. La. No creo que esto es un 11. 11 para TOD, no le llegas. Y siguiente ataque. El primer espadazo no le llega. Esto sería 18. Ese sí le da. Ya, ya. Y sería. 14. ¿14? El primer ataque, le lanzas un espadazo y ves que es súper extraño. Sus movimientos son súper lentos, pero es como que se moviera a más velocidad de lo que parece. Yeah. Le lanzas el primer espadazo y donde parece que está, se hace ligeramente para atrás y el espadazo le pasa por encima sin hacerle daño. Inmediatamente curvas el brazo y le regresas un espadazo en el pecho. Y ves cómo del pecho se le abre una herida y empieza a vertirse esta podredumbre negra terrible. Y ves que del pequeño zarpazo que le diste empieza como a cerrarse. Oh, ya. Qué diablos. ¿Algo más quisieras hacer? No, todas mis demás cosas requieren una acción. ¿Sí estoy a 5 pies de Púa o no? ¿Sí? Sí, estás a 5 pies de Púa y de Misus. Perfecto. Pues le digo, tú puedes, libérate de eso. ¡Vamos! Con esas palabras te toca Púa, ¿qué vas a hacer? Voy a darle un flechazo. Perdón, un ratito. Voy a darle un flechazo al que está contra Misu. Sí, al que está dándose contra Misu. Voy a darle dos flechazos. O sea, no a los dos que están al lado tuyo. Sino tengo plena fe en que puedo, en que me los puedo batir. voy a usar un precision attack porque rodé un 4, que ya con un 6 se vuelve un 10 más 8 es 18. ¿Pega? ¿Pega ese? ¿Sí? Sí, sí. Bien, sería entonces 7 y 5 son 12 puntos de daño. 12 de daño, ok. Entonces templo mi arco y le disparo directamente al pecho a esa baba. Sigue yo. ¿Sí? Inmediatamente después de esa flecha cargo otra y le apunto una vez más al pecho. Cosa asquerosa. Okay. 26 que ahí pega y serían 4 y 5, 9 puntos de daño. Y sí, confío. ¿Ves que la cosa recibe tus flechas? Como que se retuerce un poco, pero ves que tus flechas son carcomidas por la cosa. Maldita cosa, no tengo armas mágicas ni nada que se parezca. Misu. Claro, ¿tienes algún bonus action que vas a hacer? No, nada más que puedo hacer. Nada, me paro firmemente y espero los ataques de los que me eches. Ya tienes la cosa enfrente tuyo y ya la puedes ver. Ya la puedo ver. También veo a los de que están cerca de Púa, ¿verdad? Sí, ahorita ya. Todos son visibles menos uno. Ok, le digo a Púa: ¡agáchate, Púa! Y le lanzo mis rayos de energía acuática, dividido en dos, así, pero uno para cada uno de los que están detrás de Púa. Ok, perfecto. Rueda entonces dos ataques. Vamos, amigos. Con que no ruedes un uno, me agaché bien. Sí, me agaché bien. Sí. De eso. Es... ¿Dónde? Espérate, esto está acá. Diez más ocho, 18. 18 el primer ataque. 18 el primer 18 ataque. El primero pega. Voy a rodar el otro. El primer daño. Okay. ¿O quieres que ruede el primer daño? Como quieres. Ya sabemos que el primer ataque llegó. Ya, voy a rodar el ataque. El daño. El daño, por decir. 11. 11 de daño. De daño de fuerza. Bien. De daño de fuerza. Sí. Ok. Ahora, wow, ahora voy a rodar el otro. Por favor. 13 más. ¿Cuánto? Sí, a ver, sería. 13 más 8 es. 13 más 8, ajá. Sí, le doy. Thank you, no. Voy a rodar el daño ahorita. 6 más 5, 11. Igual. Bien. Otros 11 de daño. Ok. Ah, pero este es al otro, ¿no es cierto? Cargas tu energía acuática en tus manos y lanzas dos rayos que pasan literalmente por encima de las orejas de Púa y le pega a los dos bichos que tiene al lado. Ajá. Hasta ahora, ¿les ves heridos? En este caso no se chupan nada porque no es una flecha, no es un ataque físico. Y ves que se quedan ahí quietitos. Y les toca a ellos, y viendo que ustedes pueden atacar así de bonito, ellos también lo van a hacer. No. Cerdos miserables. Vamos contra Púa, veamos si esta vez le doy. Eso es un 17, ¿pega? Pega justo. Sí, lo tengo exactamente. Okay. Pero justo tengo mi pulpo. Si quiere, ahorita no. Tiene bastante vida el muchacho. Sí, soy cochoncito. Ok. Eso es un 10. No. Más 3, son 13 de daño. Wow. Bien. 13. Bueno. No utilizaron las cosas. Haz un dexterity, por favor. Ahorita sí tiene. Creo que sumas lo mío por mis auras. Bien, eso es más 3, ¿verdad? Sí. Sí, más 3. Entonces sería un 9 más 8, 17. Pero estás con desventaja, verás. Todas tus ruedas están con desventaja. Los saving throws también. Todos. Maldición. 9 y. Todo bien, es igual. El olor no te deja enfocarte en nada. Es igual, porque rodé un 9 y un 13, entonces tomo el 9. Pero como es más 5 de destreza y más 3 de la aura del paladín, son. 17. Bacán. Ves que una de estas cosas te vuelve a lanzar como un ataque, te golpea el brazo, pero ves que intenta envolver tu brazo y tú de una como que le haces un... y no le dejas de envolverse. Veamos el otro señor. Eso es un mismo natural que pega sin sumar nada. Dele. Ahí reacciono y le cubro con mi escudo. Bien, desventaja. Ok, le cubres con tu escudo, que le daría desventaja al señor... gato. Y el siguiente ataque es un 13. Creo que no te da. No. ¿Total 13? Total 3. Nada me da. Ok, el segundo bicho no logra darte. Misu te ataca el que tienes enfrente tuyo. Ok. Eso es un 17 que pega. Dale. No te has puesto tu armadura, ¿no? No, pero tengo mi pulpo. Sí, se cubre. Puedes reducir el daño. Puedes reducir el daño. Ok. Sí. Puedes reducir el daño a la mitad o en cuanto lo reduces. A la mitad. Sí, a la mitad es. Sí. Entonces es 13, la mitad sería 6 de daño y rueda un dexterity, por favor. Sumándole 3. Ok. 3. Un dexterity y le sumas 3 de mí. Sí, porque Bey no tiene dexterity. 11. 14. Y bájate la vida. 14. Sí. ¿Ves que esta cosa logra pegarte? Tu pulpo como que se pone en medio y limpia un montón de la baba de esta cosa, pero un pedazo de baba se queda en tu brazo y ves que empieza a envolverse hasta llegarte al hombro. Ay, ay. Y ves que el lodo se pega a ti y te hace 8, 9, 10, 11, 12, 14 de daño necrótico. Ay, miau. Tu brazo está empezando a podrirse. Y sientes que la cosa se está pegando a ti. Ya. Tranquilidad. ¿Esta cosa qué tipo de daño hace? Necrótico. Necrótico. Te pudre, literalmente. Púa, tú ves que el bicho se pega al brazo de Misu. No son hechizos, ¿no? No, es la habilidad de estas cosas. Ok. No hacen mucho daño solitas, pero si logran pegarse a alguien... son maravillosos. Y el, por último, esta cosita de acá va a ser un ataque. Eso es un 13 para intentar pegarle a Toddy. No pega. Lo cual falla y se queda ahí. Ah, pero tiene ventaja porque te están franqueando. Mándamelo, mándamelo. Dos, que es peor que el otro, no te hace nada. Y por último, ves que el robotcito se acerca hacia ti y otra vez coloca como su mano. Eso es un 18, pega. Ah, no, o sea, es 18 el mío. Sí, ¿no? Sí pega. ¿18 con... es tu armor class? Sí. Sí, pega. Entonces sí, pega. Sí te pega. Otra vez veis que levanta su mano así, súper pequeña. La mueve ligeramente frente a ti, pero esta vez sí te topa y logra rozar tu pecho. Y sientes como las plantitas que viven ahí empiezan como a podrirse ligeramente. Oh no, plantitas. Y te hace un de 4, que es 2. Es 2 de 8. Híjole. Que es 5 y 2, son 7 y 2, 9 de daño. 9 en total. ¿Ves que te hace 2? Como que te raspa un poquito. Y eso casi lo sientes. Son 2 puntos de daño en rasparte. Pero sientes como que de los dedos de esta criatura sale la podredumbre y eso es lo que más te hizo daño. Ya. Cochinada. Maldita cosa. Qué horrorosa. Toddy. Muy bien, entonces viendo esta situación, junto a mis puños, cierro los ojos y empiezo a rezar a la madre naturaleza y entonces forjo un aura de como de sanación y la pongo en mis dos compañeros y en mí. Entonces esto es Eve, que lo que hace es que cada turno, por las próximas 8 horas, nuestra vida y nuestro máximo de vida sume 5 por cada turno. Wow. Ah, wow. O sea, tienen regeneración de 5 puntos. Sí, en cada turno. Y sobrepasa el máximo, ¿no? O sea, si llegas al máximo sigue subiendo y cuando se acabe el hechizo esos puntos extra desaparecen. Se vuelven temporal hit points. Belleza. Claro, son... Claro, serían tus temporal hit points. Ajá, si es que pasan de más. Empezando desde este turno, ustedes ganarían 5 puntos todos. Cada turno. No te olvidarás. Gracias. Perfecto. Al inicio de nuestro turno ganamos 5 puntos, ¿verdad? Sí, o sea, en cada turno, claro. Yeah. Pon al inicio de tu turno para que no te olvides. O al final de tu turno, no sé. Más fácil cuando empiece el turno de Toddy, yo les digo pónganse 5. Okay. Sí. Todos se ponen 5. Pero ya empezaría a picar desde este, ¿no? Claro, por eso dije, ahorita pónganse más 5. Sí. Y también para mí mis cosas. No, yo elijo 3. Yo te elijo. Sí, yo elijo a mis enemigos. Yo elijo curar a mis enemigos porque soy buena persona. Y como bonus action voy a... Espera, déjame ver si esto es bonus action. ¿Dónde está? Ya, voy a poner a imbuir mi espada con mi rezo con una luz brillante que es Divine Favor. Ok. Entonces, eso hace que juntas como tu mano hacia tu espada, básicamente, te conectas con la naturaleza y todos ustedes dos, Pua y Misu, sienten como pequeñas esporas que empiezan a salir desde el cuerpo de Toddy, que les curan un poco, que les empiezan como a regalar vida, básicamente. Y cuando tú separas tus manos, tu espada empieza a brillar. Bonito. ¡Pua! Modo legendario. Toddy, El gato pierde su turno aturándolo. Este bicho de aquí está. El que está agarrándole a Misu está como pegado a ella, ¿verdad? Sí. No. Tú notas que está pegado al brazo de Misu. ¿Sería problemático darle un flechazo? O sea, ¿sería más fácil darle un flechazo o darle cuerpo a cuerpo? ¿Sabrías que puedes lastimarla? Si le vas a intentar dar un flechazo, tendría half cover porque no sabes, o sea, qué tan fuerte tienes que dar el flechazo para no penetrar el brazo de Misu. Está totalmente aferrado, o sea, es parte de ella. Casi, es como que hay una... Imagínate que te amarras dos sacos de encima del brazo. Y en... Sino que si le pegas una flecha, podrías también darle a Misu. Entonces en ese caso sería mejor el cuerpo a cuerpo. Sí, voy a tirar mi arco hacia... Sería mejor algo de medio. Voy a tirar mi arco hacia atrás y voy a sacar mi rapier y mi escudo. Y voy a intentar acuchillarle al coso este que está agarrando hacia Misu, como clavarle el rapier y empujarlo hacia afuera para que se despegue. En el ataque es un 9 y 8, 17, ¿pega? ¿Es un cuánto? 17. ¿Pegas? Bien. Eso quiere decir que es crítico de daño. Eso es 8 y 5, 13 puntos de daño. Ok. Le metes el rapier, le haces daño. 13, la mitad sería 6. ¿Ves que de repente el bicho toma daño? Y Misu también siente el daño que le hiciste a la cosa. La cosa transfiere la mitad de daño a Misu. Entonces Misu te hace 6 puntos de daño. Pero puro. ¡Qué cosa tan asquerosa! Tranquilo, Puda, tranquilo. En ese caso no le atacaría más. O sea, bueno, me doy cuenta de esto. Cuando le picaste a la cosa, sabiendo que le estabas picando a la cosa y no al brazo de Misu, viste que Misu reaccionó de dolor. Ok. No, en ese caso, mi otro ataque lo voy a lanzar hacia uno de los bichos que me está atacando a mí. Y bueno, nada, al menos ahora tengo el escudo arriba que sube mi energía. Como estoy un poco dirigido hacia allá, le voy a pegar al que está al lado de todo. Ok. 4, 8, 12. Vamos a usar un precision attack. 14. Pega. 14. Estás atacando a la baba, ¿no es cierto? Sí. 14. Pega. Bien, bien. Esto es un D8, igual, sí. Sí, ¿verdad? Sí, es un D8. a 5. Es un 4 y 5, 9. 4 y 5, 9. ¿Qué primer daño que le haces a la apuesta? Hasta ahora han herido a las 4 cosas de a poquito. Sí. Se están hiriendo de una en una. Ok, Misu. Empieza tu turno, por favor, con un Dexterity, a ver si la cosa sigue pegada a ti. Ok. Más tu destreza. Más del aura del paladín. Uh-huh. 9 más. 3. 12. Sí. La cosa sigue pegada a ti. Haces así, la mano no sale. Claro, es como que mueves tu brazo y sientes que la cosa no se sale. Pinche cosa. ¿Qué vas a hacer, querida Misu? Quiero lanzar un hechizo de destierro. ¿A quién le vas a desterrar? A todos. Ok. A todo. Lánzale. A todo. A todo. Todos se me van. Todos se me van de aquí. Chuta, eso es un ruedo de carisma. ¿Cuánto tengo que salvar en carisma? Tienes que salvar 16. No, tú no debes hacer nada. ¿Qué? Tú no debes hacer nada. Vamos ahí. ¡Ah! Eso es un 1 natural. ¡Bien! Se va a dar. ¡Wow! Lo destierras a otro plano de existencia. Voy a tomar este crítico como una mitad de tiempo. Normalmente tienes que mantenerle en el otro plano durante un minuto para que se pueda quedar ahí para siempre. Uh-huh. En este caso, hiciste tan bien tu hechizo. Es como que tomas un poco de agua del aire. Esto te lo enseñó tu madre, así de hechizos mágicos súper antiguos. Generas como un pequeño escrito de agua en medio del aire. Creas unos símbolos así súper lindos. Giras los símbolos y abres un pequeño portal en medio del aire que succiona directamente a toda esta cosa del TOD00 y el portal se cierra. Pero ves que hay un punto de luz en donde tú hiciste el portal. Ese punto de luz, si se mantiene cerrado por los siguientes 4 turnos, estaría ya en el otro portal. Si es que ese portal se abre cuando tú pierdas constitución, TOD00 regresa exactamente a este lugar en donde está. Uh-huh. Ok. Ven que las masas se ponen como locas y les toca, así que 5, 10, 15, 20, 25. Híjole. 25. Tienes un ataque, un opportunity attack, gato, a esta masa de acá. Es la más de 21. 7 puntos de daño. Muere. Bien. Estaba en 27 esa cosa. Toddy, también esta masa pasó por enfrente tuyo, entonces atacar. Tienes chance de atacarle. 22. ¿Veréis, no? 22 pega. Esto sería a ver, espera, déjame contar ese. Espera. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y un de 4 de radiante. 1. 13. ¿Cuánto fue el daño? 13. Listo. ¿Ves que las 3 masas de una van corriendo hacia Misu? Una de ellas intenta atacarte, Misu. Eso es un 16 que sí pega. 16. Todavía no te pusiste. Bueno, no hay igual. Sí pega, ¿no es cierto? El 16. Sí. ¿A mí o a Miso? A Miso. A Miso. Todos le están pegando a Miso. ¿La armadura de agua es una acción? Sí. Sí, tenías que haberte puesto. Igual esa te sube a 14, no a 16, así que no hubiese salvado. Te va a pegar. Esta masa te hace 3 puntos de daño y apenas recibes ese daño, como que intentas mantener la concentración del portal, así que rueda una constitución para que el portal no se abra, por favor. Eso también más 3. No, en este caso es vago. Va subiendo la dificultad, si no estoy mal. Y tendría tu aura. Entonces súmale la constitución de Misu más el aura que está dando el paladín. 8. 8 total. Sí. Se abre el portal, pierdes concentración. Volvió. Sí. Y cae TOD 00 ahí. Los otros, ya que están ahí, van a seguir golpeándote. Eso es un 6 más 3 es 9. Ese no pega. Ese no pega. Y no. El que está directamente en tu brazo solo hace daño directo sin tener que hacer nada más. Ves que te chupa más vida el que tienes ahí en el brazo y te hace exactamente 6 y 6 son 12. 12 y 4 son 16 de daño. Necrótico, te chupa la vida. Ay, te pi. Ya no importa. Y le toca a Toddy, que hasta ahora no usa su magia de paladín más fuerte de todas. ¿Qué es? Ya no usó tu espada. Ah, o sea, el cambio de arma. No, los paladines tienen el... ¿Cómo se llama ese ataque? Ah, el Divine Smite. El Divine Smite. Ok. Pero si tú ves clarito cómo los tres bichos ahora están atacando directamente a Misu, hacen que pierda la concentración y ven que ese portal que se creó en el aire como que se rompe, esos cristales de agua como que se rompen, y ven que TOD 00 cae otra vez exactamente en donde estaba. Ya. Yeah. Entonces le voy a pegar a Teo de 00 con, okay, con Divine Smite. Entonces primero voy a intentar pegarle. Claro, primero tienes que intentar pegar. Sí, señor. Esto es un 19. Pega. Muy bien, entonces sería esto más esto y más 2 de 8. Préstame el de 8. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y sí, 17. Y bastante de eso es radiante, por si acaso. ¿Sí? 15 es radiante. ¿15 es radiante? Sí. Wow. Entonces, 2 son normales y 15 radiante. Sí. ¿Ves que le metes la espada? El corte que le haces con la espada, ves que empieza como a curarse, y del corte irradia un pedazo de luz, de una luz ligeramente verde, como de la naturaleza misma, y ves que rompe la herida, le abre un pedazo del pecho de POV 00 y no sana. Ya. Yeah. Y ahí mismo otro ataque. Ese pedazo no se sana. Ok, dele. ¡Oh, no! ¡No! Yay. Fue tan épico el anterior. Que vamos a morir. Nunca fue tan épico uno en este momento. Todo mal. Ayúdame rodando un todo desierto. Todo mal. Todo mal. Podemos repetir. Y con todo y Snipe. Sí. Podemos repetir todo. Podemos repetir. Hacer borrón y cuenta nueva. No. ¿Cuánto es el de 100? Ya te un de 100 te hago. De 100, de 100. para saber a quién le das. A ver, esto es 97. 97. Eso es todo por el episodio de hoy. Vemos que no todo sale bien al final. Lo voy a dejar ahí en ese cliffhanger, en ese momento de suspenso después de todo lo malo que ha sucedido. Lo cual es genial. No todo le sale bien a los personajes como es en la vida normal. Para eso nos sirven los dados. Los dados a veces nos hacen cometer cosas terribles que no quisiéramos que pasen, pero pasan. Entonces, les dejo aquí esta historia. Vamos a continuar con un último episodio. Y un abrazo enorme a todas las personas que me están escuchando. Y como siempre, espero que esta semana utilices tu mejor máscara. Hasta el próximo lunes.